Chelén, veníamos conversando el tema del paro internacional de mujeres, que es el tema ahora que nos va a ocupar, con una movilización a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional también, en todo el mundo. Como raro, ¿no? Eso es algo muy novedoso. Muy novedoso, hubo muchos países que bueno, adherieron y es de muy justificada el paro internacional que están haciendo las compañeras para la reivindicación de todas las luchas que se van dando. Y ahí estamos escuchando de la comunicación de Ayed, que está en Plaza Moreno, en el paro. Y ya empezaron a las 5, estaba pedido el horario de concentración ahí en Plaza Moreno. Ya estamos casi tocando las 6, con lo cual posiblemente no arrancó la movilización, pero el ajid está con todo. Ayed Miñán, ¿nos escuchás ya? Los escucho muy bajito. Bueno, nos vamos acercando un poquito. Igualmente seguro va a estar un poquito complicada la comunicación, afortunadamente, porque es un día y el medio de fondo es que es una movilización muy masiva, ¿no? Sí, no sé bien qué preguntaste, pero en principio recién arrancamos la marcha. Hay muchas cuadras de columnas. Estamos ahora en Diagonal 74 y bueno, seguramente, así como me escuchan a mí, estarán escuchando los cantitos. ¿Cuáles son las consignas justamente que se están levantando en este paro? ¿Disculpa? Las consignas que se están levantando en este paro, ¿cuáles son los reclamos centrales, las propuestas, el cuestionamiento que se hace, ¿no?, la situación que estamos viviendo? De todo, los últimos femicidios que no paran de crecer, como vemos en los medios. Y por otro lado también, este paro, bueno, este es el Día Internacional de la Mujer, y que se ha convertido en un paro internacional donde se han sumado como 50, alrededor de 57 países, me dice acá, a quien vamos a entrevistar en un segundito, que si quieren ya les paso. Sí, mándale el teléfono. ¿Hola? Sí, pasanos con quien estés. Bien, estoy acá con Claudia Lávano, que es profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades, que estuvo con todo esto del paro internacional de mujeres. Así que ya les paso. Muy bien. Hola, Claudia, ¿nos escuchás? Alerta que camina. Hola, Claudia Laudano. ¿Claudia? Sí. Hola, ¿cómo estás? La verdad que escucho bastante poco. A ver. Bueno, cambiamos acá el método. Muy bien, ¿cómo estás sintiendo la movilización ahora mismo ahí por Diagonal? ¿Cómo? ¿Cómo estás sintiendo la movilización ahora en Diagonal? Está maravilloso, realmente hay mucha más convocatoria de la que pensábamos, con un movimiento feminista autónomo en primer lugar. Eso se ve a través del color violeta, que es el que impulsamos en toda América Latina, donde mujeres hemos visto que se movilizaron hoy, en particular en América Latina, con el color violeta, porque es el color que queremos plantear como solidaridad. Porque uno de los lemas de la movilización es la solidaridad en nuestra arma. ¿Me escucho? Ahora ya casi no escucho. Sí, perfecto, te escuchamos claramente. Entonces hablamos de la sororidad. Hablamos de la sororidad, lo que pasa es que la traducción en los múltiples lenguajes que había en este encuentro de 57 países no era clara la palabra, entonces aceptamos llamarle solidaridad, aunque no fuera la más exacta, porque todas entendían en nuestros idiomas que la solidaridad debía construir lo que pretendemos para transformar nuestra situación, ¿no? Nosotras decimos que somos la mitad del mundo, y si nosotras movemos este mundo con todo lo que hacemos, con todo lo que producimos, que no es solo el trabajo formal, sino también mucho el trabajo informal, el trabajo de los cuidados, que está a cargo mayoritariamente de las mujeres, también lo podemos parar. Y es una alerta muy importante para todos los gobiernos y para todos los estados, que además tengan en cuenta que tienen que tener y controlar seriamente nuestras demandas, no solamente sacándose fotos con cartelitos, como suelen hacer en muchos casos. Esto creemos que a nivel internacional nos da una fuerza muy importante para que nuestros reclamos sean escuchados todavía mucho más. Claudia, le saluda Facundo Suárez. ¿Cómo se explica esta situación que hay evidente? A ver, ahí me escucha mejor. Ahí estamos, ¿no? Claudia. ¿Hola? Sí, ahí se escucha. Sí, bueno. Pasa que hay mucha. Imagínate que esto es histórico y no se quieren perder nada de la marcha. Bueno, ahí yo transmitirle una pregunta, no sé si estamos solamente con vos, ya se largó el teléfono Claudio. Sí. Ah, bueno. No, y bueno, igualmente puedo ir la pregunta a vos, que estás ahí, que bueno, estás viendo el tema. ¿Cómo se puede explicar esta situación donde cada vez se ve mayor movilización, mayor concientización? En principio, las expresiones de los 3 de junio, de los ni una menos, el paro del año pasado, este nuevo paro, pero sin embargo, como respuesta o como contraparte, vemos, por ejemplo, un aumento en la tasa de femicidios en Argentina. ¿Cómo se explica esa situación? Y para mí tiene que ver también con esto, ¿no? Con cada vez mujeres más organizadas, mujeres que empiezan a denunciar los abusos, los acosos, la violencia. No es que ahora hay más femicidios que antes, sino que las mujeres están empezando a decirlo, están empezando a nombrarlo, están empezando a buscar leyes en donde ampararse. Y bueno, un poco de eso hablaba también Claudia, ¿no? Esto de la sororidad. Recordemos los casos que hablamos en Avisando el Ajitero, donde una chica denuncia el abuso de un músico y después eso desencadena otras denuncias. Es como, claro, un sistema que se empieza a armar de solidaridad, que las feministas le dicen, como decía Claudia, sororidad. Perfecto. ¿Qué perspectiva hay ahí? ¿Ahora están movilizándose hacia donde, de Moreno, hacia qué lugar? Ya salimos de la Plaza Morena y estamos por Diagonal 74, recién arranca, no se ve el final de la marcha, hay tanto organizaciones como gente que se autoconvocó, muchas fotos, los autos manejados por mujeres muestran su solidaridad con, ¿cómo se llama?, con... Claro, justamente, está bueno indagar en eso, el perfil de la gente que va a la movilización, que se ve no solamente y fundamentalmente, digamos, encabezando los sectores organizados, organizaciones de mujeres, organizaciones de género, sino también se ve mucha participación de personas que tal vez no tienen una militancia organizada o no participa tanto, pero que vea esto como una forma de canalizar su descontento y expresarlo, sobre todo ser protagonista. Claro, sí, es increíble, va. Hay mucha alegría, hay mucha felicidad, se escucha todo eso en las canciones, ¿no? Basta de ni una menos, vivas nos queremos, o sea, se vuelve, cada vez hay más consignas. Bueno, seguramente estaremos ya en el próximo programa con un poquito más de prolijidad y también analizando qué fue lo que dejó esta semana y este paro internacional de mujeres está pegando fuerte no solo en la ciudad, no solo en el país, sino también en muchos lugares del mundo, según pudimos ver ahí en las diferentes redes sociales. Así que bueno, te esperamos, Aye, para el próximo programa, ya retomando un poquito los roles habituales en los que veníamos estando. Bueno, ahí estaremos el próximo miércoles y bueno, mañana o mientras puedan ver lo que es la repercusión mediática de esto, va a ser increíble este paro internacional. Perfecto. Bien, un abrazo, Valle, entonces. Un abrazo, Rama, adiós.